Compañeros, audiencia de Farco Satelital, muy buenos días. A una semana de la brutal represión sufrida por los vecinos autoconvocados del barrio y las Malvinas en defensa del medio ambiente, el fin de semana pasado se llevó a cabo un festival solidario. Allí estuvo presente el representante de los derechos humanos, Carlos Nolasco Santillán, quien habló sobre las acciones que va a seguir esta organización y el amparo que va a presentar ante la justicia. Carlos Nolasco Santillán nos decía lo siguiente. Los abogados han empezado a recoger denuncias que están haciendo los vecinos y creo que estaban tratando de unificar todas las denuncias para hacer una sola presentación. O a lo mejor la hagan individuales si no pueden recoger todas. Carlos Santillán dijo que esto es una pueblada, comparándolo con lo que aconteció en la ciudad de Humahuaca con el caso Condori. Sí, yo creo que fue similar a Humahuaca, fíjate vos. Y casualmente están rechazando, en todas partes están rechazando lo que puede ser esta manera de engañarnos, ¿no? Ese doble discurso, el disfrazarse, el ponerse el cuero de cordero sabiendo que son lobos. Bueno, la gente no es tonta y se está dando cuenta de quiénes son los que desde hace mucho venimos planteando un cambio en serio y no disfrazándonos. Por último, hay que decir que no quedan personas detenidas después de esta represión y que los vecinos autoconvocados van a presentar un amparo en defensa del medio ambiente. Y van a continuar con el acampe en el lugar para evitar que continúen con los trabajos en la planta de energía. Informó para Farco Satelital René Caiconte FM, La Voz del Cerro.